Mira, nosotros estamos viendo la situación, obviamente encontramos lamentable cómo se está enfrentando la situación con el mundo general del mundo mapuche, y hacer toda esta situación con el lonco Facundo Huala, entonces nos parece una falta de respeto tremenda para el pueblo y la forma que quieren resolver y la forma que se quiere criminalizar la lucha y la resistencia del pueblo. Exactamente. ¿Y qué te parece que esta vez el Estado chileno junto al Estado argentino se hayan unido y hayan decidido finalmente juntos perpetuar esta situación hacia el pueblo mapuche? Mira, nosotros estamos un historial bien largo entre el Estado chileno y el Estado argentino, entonces no nos extraña en esta vez que ambos nuevamente se hayan puesto de acuerdo para la persecución directa de uno de los hermanos que está provocando cierta sensibilidad de lucha al interior de las comunidades en el territorio Hualmapu argentino. Hoy día nosotros sabemos de que Facundo Huala tiene ya una vasta experiencia, un recorrido en lo que es la lucha del pueblo mapuche, y tiene los criterios de la nación bien claro. Entonces, obviamente, presenta una amenaza tanto para el Estado chileno, también para el Estado argentino. Entonces, se veía venir esto y no, de verdad que no nos extraña. Claro, bueno, una situación bien complicada porque además es el líder espiritual y político de la PULOF en resistencia de Cuchamén, por lo tanto es el mismo lugar donde se realizó la desaparición forzada de Santiago Maldonado, por lo tanto él representa una figura muy importante y una figura que ha sido perseguida. No, por supuesto que sí, nosotros lo hemos visto de la misma forma, nosotros estamos sumamente preocupados por la situación, hay hermanos que están más directamente involucrados en la situación. Nosotros estamos trabajando hoy día en una movilización que se está intentando realizar más adelante, pero en sí hoy día vemos lo que está pasando con Facundo Huala y, como le decíamos, no nos extraña, pero lamentamos, ¿cierto?, que el gobierno actúe con la zanahoria del garrote en este caso, por el hecho de que siempre ellos han expuesto, ¿cierto?, han utilizado a dirigentes, a loncos en las comunidades, y de hecho el gobierno hoy día se encarga de levantar lonco para desprestigiar de alguna forma la lucha y la resistencia al pueblo mapuche en general. Exacto. Aprovecho también de preguntarte de otra situación aparte, ¿cómo va la situación de Alberto Curamil y Álvaro Millalén? ¿Cómo se encuentran ellos? Mira, ellos personalmente de salud y espiritualidad se encuentran súper bien. Ya llevan una semana en prisión preventiva, nosotros reuniendo los antecedentes para demostrar la inocencia de nuestros hermanos. Nosotros estamos sumamente claros de que ellos son inocentes, de que ellos no tuvieron participación. De hecho, tenemos un tema de que nosotros nos encontramos con ellos el día del hecho, entonces hoy día es un montaje, se va a caer tan igual como se cayó el plan Huracán en su minuto. Pero nosotros con esto queremos también dar una señal de que hoy día el gobierno y el mundo empresarial no busca ninguna solución que dé viabilidad, confiabilidad a resolver los temas puntuales que están ocurriendo en la región de la Araucanía, en la octava región y en el Hualmapu nuestro en realidad. Entonces hoy día queremos dejar en evidencia de que el gobierno mantiene una guerra de baja intensidad dirigido especialmente al mundo mapuche, y esto se ve evidenciado, ¿cierto?, en la prisión preventiva que mantiene Alberto Curamil hoy día y Álvaro Millalén. Exactamente. Bueno, Mijael, cualquier noticia que tú tengas al respecto, no dudes en contactarme y nosotros vamos a armar una nota y vamos a informar de la situación. Ya, perfecto. Mira, lo otro que pueden tirar el tema, nosotros estamos, hoy día sacamos una conferencia de prensa en donde vamos a realizar nuevas movilizaciones como organización y también con un sector importante del mundo mapuche que nos estamos aliando, coordinando acá en la región para enfrentar la situación del plan impulso, el tema de arrendamiento a 25 años y también el tema de la insinuación que hizo el gobierno en modificar en algún momento la ley 19.153 en su artículo 3. Entonces, cuando ellos hablan, manifiestan intenciones, es porque algo está pasando. Entonces, este 26 nosotros retomamos a través de una marcha y les vamos a dejar en conclusión cuáles son los tipos de movilización que vamos a realizar posterior a ella. Entonces, para que lo vayan viendo, siguiendo atento al desarrollo de todo esto.